Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, han pasado casi 26 años desde que Carlos Núñez, músico español y experto gaitero gallego, sacara su primer disco, su histórico A Irmandade das Estrelas. Andrés Suárez, Rosalén, Iván Ferreiro y Glenn Hansard son algunos de los artistas que participan en la edición especial 25 aniversario A Irmandade das Estrelas, el disco con el que Carlos Núñez puso patas para arriba el mundo del folk en España en el año 1996. Para celebrar la efeméride, el gaitero gallego lanzó en CD un álbum repleto de colaboraciones de lujo y que incluye una docena de temas inéditos y canciones nuevas grabadas especialmente para la ocasión. Un impresionante álbum considerado como una obra maestra que cambió el devenir de la música tradicional española. Escucharemos a Carlos Núñez desde su disco A Irmandade das Estrelas, edición 25 aniversario del 2022, el tema Murmuradora, por la artista brusilense de origen gallego Ana Díaz. Canto y la Palabra. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, López Grupo es uno de los exponentes más innovadores de la música argentina que ha logrado incorporar a una estética tradicional, elemento de la música electrónica, enriqueciendo desde una visión urbana sus composiciones originales, que van desde lo pura y exclusivamente criollo a lo contemporáneo. Con letras siempre cercanas, López le pone música a la realidad cotidiana. El grupo está compuesto por Julio Orieta en bajo y voz, Federico Nicolao en guitarra y voz, Mariano Prosdósimo en bombo y voz, Ignacio Romero en guitarra y charango y Román Giudice en guitarra y voz. Hoy les ofrezco de su nuevo disco, Nuevo Álbum Bailable Volumen 1 del 2023, esta canción muy pegadiza, una chacarera, El Lobo. Sacude la luna, sale del lodo, desata los nudos, parece un lobo. Poesía pequeña, bandada y niebla, tequila y recuerdos, laguna quieta. Bebiendo la noche, adentro quedamos, adentro del pulso, como buscando. Chacarera que viajas hacia las nubes, si se pega la vuelta, dale que sube. Aleros de cielo, luces y estrellas, rasgueando la vuelta como se pueda. Tonada prestada de algún recuerdo, parece que el tiempo anduvo queriendo. Acertijo que nos atrapa, la magia del arte lo desenlaza. Chacarera que viajas hacia las nubes, si se pega la vuelta, dale que sube. El canto y la palabra.